bailando los dos reggaetón, pidiendo el ritmo suave y lento, y viene envuelto rozándonos, haciendo el amor tú y yo, bailando los dos reggaetón, pidiendo el ritmo suave y lento, y viene envuelto rozándonos. Dale mami, dale, vamos a guayar. Suelta mi yal, esa figura normal. ¿Por qué? Ahora a ti te toca aflojar. Sé que te sientes bien, no lo puedes negar. Mami, brr, sorry si te hice mojar. Please, mami, please, mueve booty pa' mí. Twist, diggy, twist, pero very sexy. Very sexy, tú lo mueves mi yal. Mami, brr, sorry si te hice mojar. Haciendo el amor tú y yo, bailando los dos reggaetón, pidiendo el ritmo suave y lento, y viene envuelto rozándonos, haciendo el amor tú y yo, bailando los dos reggaetón, pidiendo el ritmo suave y lento, y viene envuelto rozándonos. Viene envuelta.